Yo creo que la restricción debe de ser primero por el propio ser humano, sabemos lo que tenemos que hacer. Sin embargo, como autoridades, sí, vamos a hacer lo que nos toca a nosotros para ejercer las acciones de prevención y promoción a la salud. Pedir a la ciudadanía, esto no se ha ido, la pandemia sigue, pero hay que tenerle, no miedo, respeto y cuidado. Estamos trabajando, no es de uno solo, yo creo que es de todos en conjunto, el sector empresarial, el gobierno estatal, gobierno federal y gobierno municipal. Ya lo hicimos una vez y trabajamos todos coordinadamente y tuvimos buenos resultados. Lo estamos volviendo a hacer, nomás que hubo un relajamiento por el tema de la vacuna generalizado, y no estamos hablando de Mazatlán ni de Sinaloa, estamos hablando a nivel nacional. Nosotros vamos a volver a demostrar de qué estamos hechos los sinaloenses y vamos a trabajar en coordinado, pero es bien importante la sociedad tiene que acatar los protocolos y poner de su parte.